ustedes solamente por fuera se muestran hermosos, pero por dentro está lleno de huesos de muertos. Imagíname, está lleno de huesos de muertos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no entraba en ellos. Y la palabra de Dios tiene que entrar adentro de nuestro corazón. Adentro. No afuera. Porque adentro, amigo, nos da fuerza. Nos fortalece. Y afuera no. Afuera. ¿Para qué? No sirve de nada. No sirve, amigo. La palabra de Dios tiene que estar adentro porque somos templo y morada de Dios en el Espíritu. Somos templo y morada de Dios. Usted no es cualquier cosa. Usted nunca diga, este es mío, el cuerpo es mío, no es suyo. El cuerpo te presta a Cristo, pero no te presta para maldad, sino te presta para que tú seas lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que mure el Espíritu adentro de esta carne, para que sea templo. Porque muchas de las veces el hombre dice, soy templo, pero no tiene nada adentro, está vacío. Nomás porque sale a predicar, dice, soy de Dios, soy templo. Salir a predicar cualquiera. Pero tener el Espíritu adentro, allí tiene que estar en nuestro corazón la palabra de verdad para que seamos verdaderos cristianos, no mentirosos. Sí, amigo, eso es lo que Dios quiere. Yo soy de México, usted guatemalteco. Pero Dios, amigo, no le agrada que solamente usted tenga la palabra por fuera. No. Tiene que tener adentro. Allí en México hay muchos testimonios de predicadores que Dios los ha sacado de los más peores. De asesinatos, de robos, de secuestro, de narcotraficantes, de luchadores. Y Dios los ha sacado. Y mucha gente no le gusta ese testimonio porque no quieren estar en la verdad. El testimonio tiene que tener en su corazón, porque allí donde el hombre tiene la verdad de Dios, sí, amigo, en su corazón. Y hay poquitos que hablan así, poquitos. Por eso hay que hablar, amigo, de que el hombre tiene que tener en su corazón esta palabra, porque esta palabra no es cualquiera cosa. Dice aquí la palabra de Dios, escuche bien, amado amigo. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive, amado amigo. ¿Quién es el Redentor? Jesucristo, amigo. Es el Redentor. Mira lo que dice aquí. Dice, oí cielos y escuchad tú tierra, porque habla Jehová. Creé hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Mira lo que dice. Creé hijos, engrandecí hijos, pero se rebelaron contra mí, dice el Señor. Imagina, amigo. Mira lo que dice. Y ellos se rebelaron contra mí, dice. Escuche bien. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, raza de perversos, hijos depravados, dejaron a Jehová, despreciaron al Santo de Israel, se volvieron atrás y le dieron la espalda. Imagina, se volvieron atrás. Antes caminaban con Dios en obediencia, pero después se les apareció las riquezas, los afanes, y dejaron a Dios y se fueron atrás de las riquezas, de lo que hay en la tierra, de los placeres. Y de una y otra manera el hombre deja a Dios y le da la espalda. Sí, amigo, pero Dios no te da la espalda. Él te está llamando, Él te está hablando para que tú regreses a tu redil, regreses a los pies de Cristo y el Señor Jesús te va a perdonar tus pecados. Nos va a perdonar a todos. Sí, amigo, regresa. No te quedes atrás. No te quedes atrás, amigo. Por eso dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta de su pie hasta la cabeza no hay cosa en él sana, sino que herida, hinchazón, podrida y cosas, y no hay cosa sana, dice. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Amigo, gente pecadora, cargada de maldad, ven a Jesús y Él te está esperando ahorita que estás aquí. Porque cuando te mueres ya no hay salvación. Cuando te mueres, olvida ya, ya no va a haber nada, nada bueno. Solamente mal va a venir, amigo, nada bueno va a venir. Pero ahorita que estás aquí, usted que estés escuchando en esta hora, Cristo te está hablando, amigo. Cristo te está llamando. Dice que Él nos llama con un llamamiento santo, pero tampoco tenemos que conformarnos con eso, sino que tenemos que decir: yo soy escogido de Dios desde la fundación del mundo. No solamente conformarse porque Dios te llamó, porque Dios te llamó con llamamiento santo, sino que tienes que decir: yo soy escogido porque estoy escrito mi nombre en el libro de la vida. Está escrito mi nombre. Todo aquel que no se halló escrito su nombre en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Te imaginas? Eso es lo que busca el hombre. Eso es lo que quiere. Y el hombre sigue lo mismo, sigue igual. No quiere recibir la palabra. No quiere ser, se enoja cuando uno predica. Se enoja cuando uno habla de la palabra.